Por fin tengo un limpiador para mi hogar. Y qué bien se queda todo con Terimar. Qué suave deja la ropa mi Terimar. Y la vajilla se queda fenomenal. Qué bien huele la casa con Terimar. Y esta me sirve también para desengrasar. Y lo que ahorro en la cuenta con Terimar. Mi marca de confianza es Terimar. ¿Con qué lo limpia? Con Terimar. ¿Cómo se queda? Fenomenal. ¡Terimar!